Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde en los próximos minutos vamos a quedarnos con la actualidad del deporte local. Hace unos días se adelantó la noticia de que en 2023 no habría edición de los 101 kilómetros de ronda en 24 horas, la prueba que organiza el tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión. ¿El motivo? Pues que precisamente este tercio tenía que desplazarse este año en operaciones hasta el Líbano, como ya ha ocurrido en años anteriores. Por lo tanto, muchos corredores, amantes, fanáticos de esta prueba y de esta distancia se quedan huérfanos en este 2023 y ya buscan alternativas. ¿Qué pueden hacer? Pues hoy le vamos a dar una buena, y es que el pasado fin de semana se celebraba en Almería la que es conocida como la Desértica, una prueba en la que los marchadores, tiene dos modalidades para marchadores y para ciclistas. Los marchadores tienen que completar 72 kilómetros en 16 horas y los ciclistas 105 kilómetros en 12. Se trata de una prueba que también organiza la Legión, en este caso el tercio Don Juan de Austria, tercero de la Legión. Y bajo el lema "La Legión y el desierto nos une", pues organizaron el pasado sábado, con salida en Almería y meta en Roquetas de Mar, la cuarta edición de esta Desértica. ¿Por qué la comentamos? Pues porque en ella hubo presencia ubriqueña en esta prueba. Y bueno, nos ha parecido una buena ocasión pues para conocer más de cerca esta cita y aparte pues darla a conocer, que nos cuenten los detalles, nos adelanten algo para aquellos que, si el año que viene, si estaban pensando el año que viene en hacer los 101 y finalmente con esta noticia no van a poder hacerlo, pues aquí tiene una alternativa muy parecida. Podríamos decir que son pruebas hermanas, los 101 y esta Desértica. Decir que en la Desértica estuvieron dos componentes de las Nutria, Antonio García Jiménez y Francisco Javier Coronil. También lo hicieron Inmaculada Pais y Virgilio Pais, Ángeles María Borque y Daniel Bañón, todos ellos en la modalidad de marcha, en la modalidad de mountain bike, Carlos Javier Arenas Chacón. Esos fueron los representantes de nuestra localidad en esta prueba. Y de esta prueba vamos a hablar en los próximos minutos con uno de los protagonistas, de los ubriqueños que estuvieron ahí. En concreto vamos a hablar con Antonio García, que lo tenemos hoy aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. La Desértica, una prueba organizada por la Legión y que cada vez está sumando más adeptos y que se está abriendo un hueco en el calendario en deportivo. Antes de comenzar con el análisis para conocer lo que fue esta Desértica, cuéntanos, ¿qué tal os ha ido en líneas generales, tanto a ti como a tu compañero? Pues en líneas generales nos ha ido muy bien. La verdad, hemos quedado muy contentos, muy satisfechos. Es una prueba que, en principio, es la primera vez que la realizábamos, no la conocíamos, solamente un poco así de oída, de un corredor que otro aquí de Ubrique ha podido ir. Y la verdad que una vez que hemos corrido, hemos visto también los habituallamientos y demás, nos ha encantado, nos ha gustado. Quizás si hay que poner a lo mejor algún pero, porque ya te digo, es una carrera por montaña que le hemos encontrado mucho asfalto. Yo personalmente le he visto bastante asfalto, pero bueno, todo es mejorable, pero en línea general es una prueba muy bonita, la verdad. Como tú dices, no sois los primeros ubriqueños que hacéis la prueba, que vais hasta Almería para afrontar esta Desértica, pero precisamente, ¿por qué elegisteis esta prueba? Pues mira, yo personalmente, este año he estado entrenando con varios compañeros del club del Nutria Espantanera, porque se estaban preparando para la 101, la de ronda. Entonces, claro, yo estaba ahí en la reserva y quería hacer algo por ese estilo. Me quedé fuera y una tarde, precisamente con una pareja, no sé, bueno, todos lo conocemos, el Dani Bañón y María Ángeles, que estaban ya apuntados en esta prueba y ya creo que la habían realizado varias veces, me la comentaron y, vamos, me la describieron muy bonita y me quedé con ganas. Digo, pues mira, voy a tirar para allá, voy a probar, a ver. Tú sabes que siempre las de aquí ya las realizas varias veces, las pruebas por montaña, bandolero, Valle de Genal una que otra, y cuando la haces 3 o 4 veces, pues ya muchas veces quieres proponerte algo nuevo, conocer otro tipo de terreno, otra prueba, y me llamó mucho la atención y quise tirar para allá este año, vamos. Comenta lo de los 101, ¿podemos considerar esta prueba como la prima hermana de los 101, organizativamente hablando, o no tiene nada que ver? Recordemos que la desértica la organiza el tercio de Don Juan de Austria, tercero de la Legión, ¿no? Correcto, correcto. Pues yo diría que sí. La verdad que los militares, vamos, todo en orden. Siempre desde que tú llegas al hotel te están esperando allí para darte toda la información posible. Tenemos en cuenta que no es como la 101 de Ronda, que empieza en Ronda y termina en Ronda. Esta empieza en Almería y termina en Roqueta. Entonces, o bien te tienes que alojar en Almería y cuando termine, finalice la prueba, desplazarte en autobús otra vez para arriba, o bien te alojas en Roqueta y te tienes que levantar temprano y tirar en autobús hacia Almería. Pero vamos, ellos lo tienen eso muy trillado, muy bien organizado, y la verdad que muy bien. Yo me he encontrado muy bueno, ya te digo, aparte, solamente si hay un pero que ponerle, que me he encontrado demasiado farto, porque no es lo que estamos acostumbrados. Cuando tú quieres hacer desniveles, subir, bajar, entonces cuando tú te encuentras muchos kilómetros en todo llano, por ejemplo al principio, con los primeros 20 kilómetros, por lo menos este año el formato lo han cambiado. Antes de la pandemia tenían otro track, otro recorrido, y era distinto, que ese yo no lo he comprobado, pero por ejemplo este año los primeros kilómetros, los primeros 20 kilómetros, 20 y tantos, son muy rápidos, entonces casi todo asfalto y lo haces muy, muy rápido. Entonces claro, ya después cuando empiezan los desniveles, entonces como no tengas cuidado, pues te desgastas bastante, vamos, para afrontar después lo que viene, lo gordo, vamos. Lo 101 es la que tiene el nombre, el renombre, ¿no? Tiene más renombre que esta y además tiene unos 30 kilómetros más, esta eran 72. Sí. De dureza, comparativamente, ¿cómo la podemos calificar? ¿Es similar a los 101 lo que le pone, por ejemplo, el asfalto o el desnivel? Claro. ¿Se lo quitas por otro lado? Yo diría, por dureza, para mí son casi idénticas. A lo mejor en esta, por lo que te digo, esta engaña un poco más, porque tú la puedes ver que es muy rápida al principio y dices, venga, esto, de eso hay gente, vamos, yo creo que el que ganó la hizo en 6 horas y cuarto, 6 horas y 20, vamos, pero que es una prueba muy rápida. Pero sin embargo, lo duro de la prueba está en 20 kilómetros, el desnivel que está en 18 kilómetros, que es desde del kilómetro 25, creo, hasta el 45, que es todo subida. Y estamos hablando que lo que conocemos, digamos, el clima por aquí, estamos más o menos acostumbrados. Aquello es prácticamente desierto. Cuando tú, y de eso, gracias a Dios, este fin de semana hemos tenido que estaba un poco nublado. Allí muchos compañeros que habían hecho, cuando pega el sol, vamos, aquello más vale que te comas los buitres. Claro, comentas eso, también hay que decir que los 101 son en 24 horas, esta la tenías que, el plazo máximo que te daban eran 16, ¿no? Correcto, sí. Que no te podías dormir, vamos, que tenías que darle, vamos. No te podías quedar estancado porque es verdad que aquí en 16 horas tenías que estar sí o sí, en meta, vamos. Y como tú dices, el terreno, aparte del asfalto, ¿hacía honor al nombre de la prueba? ¿Mucha arena? ¿Lo que no era asfalto? O... Claro, después lo que no era asfalto era bastante arena. Te metían bastante por río, para ir... Bueno, ríos que no sé yo... Ríos que iban más secos seco, que la una, vamos. Seco, pero vamos, casi todo eso y casi toda arena, eso es lo que te podías encontrar por allí, vamos. Era totalmente distinto a lo que suele estar acostumbrado por aquí. Y esos desniveles que se concentraban, como tú dices, en esos apenas 20 kilómetros, ¿no? Correcto, sí. ¿El resto? El resto era casi todo, era o asfalto o eran algunos caminos. Todo llaneo, digamos. Claro, porque ten en cuenta que... También los últimos 12 kilómetros estábamos ya dentro de Roqueta, que nos pasaban por el paseo marítimo, por la parte de abajo, pero era todo llano. Entonces, si tú sumas a eso, más los 12 o 13 kilómetros del principio, saliendo de Almería, más lo que tú te encuentras también, unos 12 o 8 o 9 kilómetros, que va bajando, me parece que era de ya bajando, creo que el pueblo era Enix, creo. No lo sé muy bien de cabeza, que lo cruzamos, era un pueblo muy chiquitito en la montaña, lo cruzamos... Y ellos trazaron, digamos, por la carretera, en vez de lo que realmente nos gusta a los que corremos por montaña, que es atravesar la montaña, bajarla y subirla. Entonces ellos lo hicieron a lo fácil y nos bordearon unos 6 kilómetros por carretera. Vamos, ellos lo hicieron así y lo veo correcto. Ellos han planteado ellos la prueba. Pero era muy fácil también de subir y bajar. A lo mejor, claro, quizás pasa por campos particulares, entonces es muy complicado meter la prueba por claro. ahí. Uh-huh. Pero vamos, en líneas generales es muy bonita la prueba. Yo la que quiera cambiar o que haya hecho varias veces la legión y quiera comparar, yo sé que está lejos, pero yo se lo aconsejo, vamos. Uh-huh. No se va a arrepentir. Antonio, tú, por lo que nos comentas tú más o menos lo que es la preparación para esta prueba, bueno, has vivido prácticamente de los remanentes de la preparación para esos 101, que es en mayo. Finalmente no cogiste plaza. ¿Desde mayo hasta octubre has tenido que hacer una preparación específica para esta prueba? Digamos, en verano no te has podido dormir tampoco en los laureles, ¿no? Teniendo la prueba tan cerca. Claro, claro. Yo, es verdad que no te puedes dormir porque ya estaba inscrito, ya sabes que tú tenías en octubre una prueba y he querido salir varias veces entrenando con calor porque sabiendo dónde iba y lo que me iba a encontrar, pues he querido... Entonces sí que había en verano varias veces que por la tarde a las 3 de la tarde, vamos, que no me miraban hasta las vacas por ahí malamente, diciendo, ¿dónde va el loco este, no? Pero bueno, después te sirve para aguantar una prueba de este tipo, cuando te viene el calor, te viene, tú sabes, en estas distancias tan largas, el cuerpo muchas veces sufre y, bueno, sabe asimilarlo, sabe cómo te responde y ya sabes tú por dónde te viene. Entonces es verdad que este verano... varias veces he hecho algunas tiradas largas con calor, vamos. Claro, porque tú la formación, insistimos, la preparación física, perdón, la hiciste para ese mes de mayo y la idea es vivir de la renta de todo ese trabajo claro, duro claro. que se ha hecho, ¿no? Sí, sí. Que tampoco te has tenido, digamos, que esmerar mucho más que antes en verano, sino más o menos mantener, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Aparte porque también, tú sabes, yo quería hacer la de la 101, no salió, salió esta... Entonces, un poco así sobre la marcha, tampoco matándome, pero vamos, manteniendo los entrenamientos, las largas distancias, los 30 o 30 y algo kilómetros posibles los fines de semana y durante la semana lo poco que se hace después de trabajar, para mantener un poco la formación física, ¿no? Forma física. Perdón. Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál era tu plan en salida? ¿Qué plan teníais tanto tú como Francisco? Pues mira, cuando llegamos y lo que queríamos, vamos, sobre todo Francisco, que para él... Bueno, Francisco Erquini, como lo conoces en el mundo, que para él era su segunda prueba. Él hizo la 101 y esta era su segunda prueba larga. Pues claro, ya pues en principio estaba él un poco como nervioso. Él quería ir al lado mía, pero tú sabes, en principio era entrar juntos, ir juntos toda la prueba. Pero claro, cuando van pasando los kilómetros, cada cuerpo es un mundo. Uno responde mejor, otro responde peor. Entonces, claro... Él en ese momento, yo lo vi un poco así, para allá que para acá, y tampoco podía presionar, además como compañero. Entonces cada uno tiene que hacer su bola, aparte porque yo tampoco podía ir ahí a un ritmo muy alto ni muy eso, porque cada uno tiene que buscar el suyo. Su forma y su manera de llevar. Un momentito, antes de que continúe. ¿Habéis llegado a entrenar juntos para sí, la prueba? Sí, sí, sí. Vamos, que más llegado, o menos se conocía ahí. Pero claro, sí, sí, nos conocemos porque ya te digo, él hizo la 101 y estuve entrenando con él. Uh-huh. Y para esta también estuvimos entrenando juntos. Pero claro, muchas veces los entrenamientos son una cosa y lo que ya después de una carrera te lleva en otros tiempos, va mucho más rápido. Es otra manera de ir. Las pruebas son distintas a los entrenamientos, por mucho que tú entrenes fuerte, vamos. Y pero vamos, que tampoco hubo una distancia abismal, que siempre nos mantuvimos a unos 3 kilómetros y medio, 4 kilómetros de distancia. Íbamos hablando por teléfono y siempre estábamos ahí. Casi al final de la prueba, cuando él iba mejor, yo iba peor, vamos, yo lo estaba pasando súper mal. Tuve un problema físico y me pegué 30 kilómetros casi mal, vamos. Era la bajada ya, pero lo pasé muy mal. Pero vamos, estábamos ahí en esos tiempos. Y él iba mejor, pero vamos, casi en línea general tampoco hubo tiempo abismal que tú digas, pues yo he entrado una hora, yo creo que fueron, no llegó ni a la hora, pero claro, no podíamos tampoco esperarnos uno a otro porque ya como estaba el cuerpo, la calor y los kilómetros que llevaban lo harto, ya lo que queríamos cada uno es llegar, vamos. 34 minutos de diferencia, sí. Al final. Y el plan inicial, por lo tanto, era... hacerlo juntos, pero correcto. Teníais claro que cada uno iba a intentar buscar un ritmo en el que estuvierais cómodo, claro, que ninguno claro. iría más forzado por manteneros, ¿no? Nosotros, casi los 20, 22, 3 kilómetros, 23 kilómetros creo que pasé exacto, estábamos juntos. En el momento que empezaron ya los desniveles, claro, pues ya nos fuimos distanciando, ya estuvimos. Entonces, claro, ya optamos porque cada uno fuera a su ritmo. Uh-huh. Y así lo hicimos. Más uh-huh. o menos, nos íbamos hablando, ya te digo, nos íbamos hablando cada habituallamiento. ¿Cómo va? Voy por aquí. Posquillo, venga. ¿Cómo va? Pues voy fatal, vamos. Pues yo voy bien ahora y me cago en la leche. Pero eso es así, eso es las pruebas, son así. Te pega, imagínate, estás 10 horas, pues... Tienes altibajos, ¿no? Tienes altibajos, totalmente. Vamos. ¿Y a ti cuándo te llegaron? ¿Ya en la última parte de la carrera? ¿Durante el resto estuviste más o menos bien? Yo ya venía mermado, bueno, con un problema físico, pero ahora te digo, yo empecé muy bien, yo no tuve nada. Lo que pasa que, claro, cuando ya pasaron 30 kilómetros, 30 y algo, pues ya noté un dolor. Y cuando tienes que tener la cabeza en otro lado y demás. Entonces ahí me llegaron en el kilómetro 30 y tantos, creo, cuando todavía no había llegado yo arriba. En la subida, creo que en la última subida, el pico más alto está en el 45, creo que era. Uh-huh. Pero todavía no había llegado y ya estaba yo un poquillo mermado. Pero vamos, que es lo que te he comentado, que eso no quiere decir que aunque no estuvieras mermado fuera, le vayas a esta prueba dos horas. Tienes que ser, vamos, es una prueba que engaña mucho, es muy bonita y vamos, y no, y yo me encantaría repetir porque ya que la conoces, ahora, ya es como todo, cuando haces una prueba, la realizas, te quedas bien porque la has terminado. Pero luego te vienen y dices, pues esto puedo yo ganar tiempo aquí, ya una vez que conoces tú el terreno. ¿Pero todos los años se mantiene el mismo recorrido o va cambiando? No, es que antes de la pandemia tenían otro recorrido. Uh-huh. Y este año lo han cambiado por completo. Lo que yo no sé si, por ejemplo, para el 2023 lo mantendrán o no. Entonces ahí está la cosa, vamos. Uh-huh. A toro pasado, ¿cuáles son las principales dificultades? Si se la tienes que narrar a otro amigo que quiera correr para convencerlo y para, bueno, para convencerlo no se lo vas a decir las dificultades, pero para advertirle, ¿cuáles son las principales dificultades que tiene la desértica? Pues mira, la verdad que la peor dificultad es llegar al kilómetro 45, que es lo más alto. Entonces ahí tienes que ir guardando mucho. Hablando allí y lo que leías en foro y casi la mayoría de allí estaba muy asustado. De hecho, el Dani, que la hizo también, íbamos en carrera y me lo comentó, que había una bajada que son 5 kilómetros, que es muy muy técnica. ¿Qué pasa? Que para mí eso es como sentirme en mi casa, porque para mí eso era la calera, porque era totalmente calcada la calera. Entonces la gente iba muy asustada. El único problema de esa bajada, que era muy estrechita, entonces claro, cuando yo empecé a correr para abajo como una cabra, pues la gente dice, este está loco. Y yo me sentía, vamos, súper a gusto. Pero ya llega un punto en que yo no podía avanzar más porque estaba todo el tiempo paso, paso, paso. Y yo tampoco hice el plan. Digo, ¿para qué voy a llegar 5 minutos antes abajo y me voy a matar por aquí? Porque iba como, vamos. Entonces, eso es la... Pero sí que es cierto que esa la gente tenía miedo. Porque es verdad que es una bajada. El que no conoce un terreno de ese tipo... Cuando tú te pegas casi 60 kilómetros en asfalto y ves eso, dices, ¿dónde voy yo ahora terminando ya? Y más de noche, mucha gente que le cogió de noche. Mm. Entonces, claro, pero para mí eso, vamos, para mí digo, por fin algo que conozco. Entonces a mí me gustó mucho esa bajada, que no me asustó. Pero sí, que es lo que tú me has preguntado, si yo tuviera que aconsejar de esa prueba, diría que al principio no salga tan embalado porque tú te dejas llevar como si fuera una carrera popular y quieres hacer y haces 20 kilómetros y llegas fundido. Y después cuando empiezan, tienes 18 kilómetros muy duros que es donde está, digamos, el desnivel, unos 1.600 aproximadamente, 1.700, en donde está todo el desnivel concentrado, vamos. ¿A qué hora tuvo lugar la salida? Pues empezó a las 10 de la mañana. Desde la mañana, es decir, llegarías en torno a las 8 de la tarde más o menos, ¿no? Sí. Es decir, que ya te cogió la noche, ¿no? Claro, pero ya me cogió la noche, digamos, entrando... Anocheciendo ya en Roqueta, claro, ¿no? Yo estaba ya en Roqueta, en el paseo marítimo, ya estaba empezando a anochecer. Entonces, vamos, mis cálculos, vamos, yo digo, si me fuera torcido un pie y me quedo allí, se me van todos mis cálculos al garete, vamos, porque digo, yo no me llevo frontal ni nada, yo llego de día, vamos, para eso había entrenado. Ahora, que había mucha gente que se le había llevado, de hecho, tú mirabas ya de noche, desde la meta, mirabas para la sierra, donde estaba la bajada y se veía como una serpiente de luces, todavía gente bajando por allí. Se veía muy bonito, pero vamos, era vamos, digo, uff, no vea, vamos. Claro, ¿cuántos participantes, con cuántos pues participantes la ha contado prueba la prueba? Esta creo que estaban en 3.500 marchadores. 3.500, que llegaste el 595. Sí, bueno, sí. Por lo tanto, todos los que venían detrás de ti sí que les pilló la noche. Sí, ¿no? Que les pilló la noche, correcto, sí. Estamos hablando pues casi de un poco menos de 3.000 corredores. Correcto, sí. Uh-huh. Bueno, no sé si con esta carrera ya cierras el año competitivamente hablando o tienes ahí algo en mente todavía de aquí a finales de año. Pues mira, Zu, competitivamente creo que sí, salvo que salga ahí a última hora una carrerita porque me calienten la oreja y te digan que yo vamos a hacer esta, pero de larga distancia no, como no sea unos 20, 20 y tantos kilómetros. Uh-huh. Y lo que sí tengo, por ejemplo, ahora el 18, una prueba que no es puntuable, que es la ultra travesía esta de Gibraltar. Sí, la de los tres caminos. La de los tres caminos, que esa la llevo haciendo ya, esta sería mi quinta vez, y es lo que tengo ahora mismo así por delante, vamos. Uh-huh. Oye, y tú también eras un asiduo al final, ¿no? ¿O era una carrera que también te gusta? Claro, has tenido que elegir este año, ¿no? Este año he tenido que elegir porque era el mismo fin de semana y ya tenía que elegir. Digo, pues mira, como quería, ya te digo, como quería hacer otra cosa distinta, descubrir otro terreno, hacer otra carrera distinta, pues me elegí esta, vamos, la desértica, vamos. Por cierto, Antonio, ¿cuándo empezaste a preparar los 101? Pues los 101 creo que empezamos a prepararlo en febrero, o antes, vamos. Empezamos así con la gente del club, que ya tenía plaza, empezamos con la salida, vamos, prácticamente después de Reyes, porque nos empezamos poco a poco. Es decir, que ahora mismo te has pegado todo el año, desde enero hasta noviembre ya prácticamente podemos decir, entrenando y preparando. ¿No has tenido ahí periodos de descanso? Salvo el verano, que te pegues un mes en agosto, así en que pare. Bueno, pero, que pare, pero que no es parar. Bueno, ¿no? Que no es parar. Pero que después tú lo piensas fríamente y yo nunca digo, no me pienso, digo, ¿cuándo voy a descansar? Porque es que como es algo que te gusta, sale. Muchas veces a lo mejor ya lo enganchas con un desayuno con los compañeros o con una cerveza. Lo tienes tan asimilado como estilo de vida, claro, ¿no? Claro, entonces no es que tú digas, esto me cuesta, ¿sabes? Muchas veces a lo mejor cuesta más levantarte para trabajar que a lo mejor para las 5 de la mañana para entrenar, ¿no? Ya ves. Pero bueno, es como todo. Uh-huh. Esto a lo mejor tú estás comentándolo ahora y para mucha gente le parecerá una locura que cuando tiene un sábado o sale un viernes en verano y te acuestas tarde tomando la cerveza, se acaba y dices, mañana me voy a levantar a las 5, tú estás loco. Bueno, yo qué sé, yo sé que cuesta asimilarlo y cuesta entenderlo, pero a los que les gusta, pues no. Siendo, por lo tanto, tu temporada tan larga, que prácticamente es anual, que no hay grandes periodos de descanso, ¿el cuerpo cómo lo va asimilando? Digamos, pues, ¿tiene secuela física? Pues mira, también te digo una cosa. Ahora mismo no te podría responder a eso. Es que cuando estuvimos en el tema este de pandemia, yo lo dejé totalmente apartado. Entonces me he pegado casi un año y el largo, por no decirte casi dos, sin competir, sin hacer carrera, y lo compaginé con otro deporte, pues me metí ahí en un club de pádel, y hice un deporte totalmente distinto, conoce gente nueva, compañeros nuevos, de eso no lo he dejado todavía, de eso también lo llevo para adelante, vamos, pero porque fue otro tipo de deporte que yo ni me planteé, fue tomando cerveza con unos amigos, que yo vamos a empezar, empezamos, y mira, y ya me gustó tanto, que es como uno, cuando quiere competir tanto, pues ya me voy a meter en un club, porque yo más que una vez al mes no puedo ir. Y ya empieza a competir. Entonces dejo bastante al lado lo que es la carrera. Pero claro, en el momento que me veo algunos compañeros aquí, yo digo, pues voy a probar otra vez. Y ya empecé de prácticamente de cero. Entonces, mi cuerpo, por ejemplo, no lo he notado. Es verdad, hombre, no lo he notado. Evidentemente, cuando termina con mi edad, cuando termina un entrenamiento, te duele todo. Te duelen hasta las muelas, pero... Pero después te tomo una cerveza fresquita y se te quita todo. Claro, tú me hablas, por ejemplo, de que aquí en Almería los últimos kilómetros tuviste esa molestia, sí. No has especificado cuál es, pero a eso es lo que me refiero. Claro, mira, yo, para ser concreto, yo creo que tenía una sobrecarga aquí en el muslo. Y llevaba ya varias semanas. Y me lo he estado tratando y demás, pero ya después, la prueba esa, pues empezó a doler, me tomé algo... Es verdad que disimulas el dolor con lo que te tome unas cuantas de horas, pero ya llega un momento en que nada te calma el dolor. Y como tú sigues forzando, subiendo, bajando, pues eso fue a más. Uh-huh. Y llega un momento en que prácticamente yo creí que estaba allí casi cojo, porque yo me pegué casi al final más de una hora y media andando, vamos. Te digo, prácticamente en llano andando, porque es que no podía trotar. Era incapaz de trotar. Entonces, era eso, esa molestia. Y de eso... estaba apuntado también este fin de semana para la carrera del club que tenemos nosotros de las Nuestras Pantaleras, la carrera aquí del pueblo, y no la voy a poder realizar por eso, porque tampoco quiero correr riesgo de romperme todo, vamos. Pues nada, pues a colaborar, ¿no? Hombre, por supuesto, ahí estamos. Y desde aquí invito a todos los ubriqueños que tengan alguna duda a que no se lo piensen, porque es una prueba, primero que es una prueba del pueblo, de la gente del pueblo, y muy bonita, y vamos, yo invitaría a todo el mundo que tenga la más mínima duda, que creo que tampoco hay que tener una forma física adecuada para realizar esa prueba, porque esta prueba precisamente se trata de echar un rato muy bueno de deporte por la mañana y después comerte un plato de paella y tomarte una cerveza con tu amigo, vamos. Desde aquí, así que todo el que tenga alguna duda, que no se lo piense, porque incluso tenemos la inscripción hasta el mismo domingo allí in situ, a pie del pabellón, que te puede inscribir si tienes hasta última hora, estás ahí dudando, vamos. Pues nada, Antonio, no sé si quieres acabar con eso mismo, ¿no? Pues quieres mira, añadir no, algo. No quería, pero vamos, con eso mismo si tú quieres. Muchas gracias, pues, Jesús. Gracias a ti, primero, gracias, enhorabuena, tanto a ti como gracias. A tu compañero Francisco. Y nada, pues mucha suerte para esas próximas citas que tengas en mente. En principio, el año que viene no tenéis 101. Es correcto, sí. Yo no sé si ya estaréis cavilando algo, o estáis viendo algo para 2023. Sí, en yo ese tengo sentido, algo en mente, sí. Pero no vas a decir nada, obviamente. ¿O sí? Bueno, ya te digo, como estoy ahora mismo en una filosofía viendo otro tipo de pruebas, hay algunas que me llaman la atención, pero no tampoco te puedo decir, voy a hacer esta, porque como están hoy en día las inscripciones, tú sabes que eso es... Vuelan, ¿no? Vuelan y es horrible, vamos. Pero vamos, ahí estoy con otra prueba que si se realiza, pues estaría encantado de venir aquí y volver a comentártela. Pues muy bien, eso esperamos. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Hasta luego. Pues bien, esta clasificación de la cuarta edición de la desértica en la modalidad de marchadores se la adjudicó Juanjo Muriana con un tiempo de 6 horas 5 minutos 1 segundo, seguido de Alberto Plazas, 6 horas 7.37 y Rubén Delgado Gil, 6 horas 11.10. En cuanto a los ubriqueños, Antonio García Jiménez cruzó la meta con 10 horas 8 minutos 54 segundos. Francisco Javier Coronil Olmedo lo hizo con 10 horas 42 48. Inmaculada País Mateos y Virgilio País Mateos lo hicieron con 11 horas 38 minutos. Ángeles María Borquet Ríos, 12 horas 4 minutos 12 segundos. Daniel Bañón López, 12 horas 4 minutos 12 segundos. Y en lo que se refiere ya a la modalidad de mountain bike, Carlos Javier Arenas Chacón completó los 105 kilómetros en 5 horas y 6 minutos. Cruzando la meta en la 47ª posición de la general y en la 10ª de la categoría Master 40. Y vamos a seguir en este caso con otras pruebas que tuvieron lugar el pasado fin de semana, como por ejemplo el trail Gran Vuelta del Genal, que se disputó el pasado sábado y que nos dejó como vencedor de esta prueba de 55 kilómetros a Alfonso Sánchez Reina con un tiempo de 5 horas 25 minutos 9 segundos, seguido de Joaquín Guerrero Sarmiento, 5:31:39, e Iván Rosado Domínguez, 5 horas 53 minutos 12 segundos. El mejor de los nuestros, de los ubriqueños, Jesús Casillas Sevilla, que fue 13º de la general y 3º de la categoría veterano A. También estuvieron David Domínguez Bueno. Bueno, Jesús Casillas marcó un tiempo de 6:41:34. David Domínguez Bueno, decimos, 6:57:47. Noelia Barea Torres, 7:34:07. Fue duodécima de la general femenina. Y José Antonio Moreno Fernández, 9:15:09. Intuimos que hubo más ubriqueños, pero nosotros no lo hemos podido identificar en la clasificación. Esos son los que más o menos hemos encontrado. Y también otra cita que tuvo lugar este pasado fin de semana, en concreto el domingo, fue la última cita del circuito 10 kilómetros de Sevilla. En este caso era la carrera del casco antiguo CaixaBank, una prueba que se adjudicó Emilio Martín Romero con un tiempo de 30 minutos y 54 segundos, seguido de Alejandro Cañas del Palacio, 31 minutos 14 segundos, y Diego de la Fuente Ibáñez, 31:15. En el top 10, en concreto en la séptima posición, entró un ubriqueño, Eduardo Gómez Díez, que completó la prueba con 31 minutos y 33 segundos. Eduardo Gómez Díez, que podía ser una de las bazas ubriqueñas para convertirse en el primer ubriqueño en ganar la carrera de las Nutrias, pero este año no va a estar presente, no está inscrito, porque va a participar en el Campeonato de Andalucía de Clubes de Campo a Través, que se disputa en Villanueva de Córdoba y que coincide en este caso con la prueba de las Nutrias Pantaneras. También tendrá lugar este próximo domingo. Pues una ausencia importante, la de un ubriqueño que en la última edición consiguió la segunda posición a escasos segundos del vencedor de la prueba. Más cosas. Hablábamos antes de ciclismo en la desértica y de marcha. Ahora hemos hablado de atletismo. Volvemos al ciclismo porque también pasado domingo se disputaba el 13º desafío del Buda, una prueba que se celebró en Belén, Málaga, y en la que los participantes tenían que recorrer un circuito de 60 kilómetros. En categoría Master 40, pues tuvimos a un ubriqueño que paulatinamente, poco a poco, está volviendo a la competición y ya lo estamos viendo en esos primeros puestos de las distintas clasificaciones. En este caso, en la categoría Master 40, la victoria fue para Israel Tapias, con un tiempo de 3 horas 48 segundos, seguido de Juan Carlos Rodríguez López, 3 horas 53 segundos, y Rubén Trujillo Burguillos, 3 horas 4 minutos 17 segundos. Andrés Cintado fue sexto clasificado con un tiempo de 3 horas 14 minutos 29 segundos. Nos adentramos ahora en el mundo del motor para contar que el pasado fin de semana, como todos ustedes saben, se disputaba la última prueba del supercampeonato, o en este caso del campeonato de rallies de España, el campeonato nacional de rallies de asfalto, también de super rally. Ya saben, hay distintos certámenes. La cosa es que la prueba, el RAC de Cataluña, que es prueba puntuable para el mundial de rally, este también cerraba el campeonato del mundo, acogía pruebas de la prueba del campeonato nacional, y en este caso por ejemplo de la Copa Suzuki Suite, donde, como saben, este año hemos tenido a Esther de la Torre participando junto a Juan Carlos Fernández, el piloto madrileño, la copilota ubriqueña. Han completado esta Copa Suzuki. Le tocaba la última cita del Rally Rack, en la que llegaban en la tercera posición de la clasificación, a escasos puntos de la segunda plaza y también a pocos puntos de la primera, pero sobre todo tenían opciones de pelear matemáticas, pero era muy complicado y al menos iban a pelear por subir un escaloncito en el podium. Pero se dieron unas circunstancias especiales que incluso pudieron convertir a la pareja madrileño-ubriqueña en campeones de España, campeones de esta Copa Suzuki Ibérica. La cosa que es que el principal favorito y el vencedor de las últimas pruebas, como el Rally de Llanes, por ejemplo, el piloto junior José Álvarez, pues tuvo una salida de pista en la prueba mundialista al inicio del primer tramo prácticamente, lo que le dejaba KO y fuera de la prueba. En este caso, el segundo clasificado, David Cortés, provisional del campeonato, se le abría el cielo porque, con Álvarez fuera de juego, tenía todas las opciones para proclamarse campeón de la Copa Suzuki, pero por lo visto fue ajeno al accidente de su rival, arriesgó y también se salió de la carretera unos kilómetros después. Por lo tanto, de un plumazo, los dos principales candidatos al título, la victoria, tanto en el RAC de Cataluña como en la Copa de España, se quedaban fuera y sin opciones. Y el tercero, el madrileño Juan Carlos Fernández, pasaba no solo a ser el principal candidato para llevarse la prueba de Cataluña, sino también tenía serias opciones de pegar el sorpaso y proclamarse campeón de la Copa 2022. Para ello tenía que ganar todos los tramos que se iban a disputar en este RAC de Cataluña. Hay que tener en cuenta que los pilotos de la Copa solo disputan la primera de las etapas de la cita mundialista, que también, por cierto, era el cierre del Campeonato de Europa de la Copa Suzuki. Pues bien, como decimos, Juan Carlos Fernández cumplía ganaba los cuatro primeros tramos de los cuatro tramos del primer bucle, aunque es verdad que tenía al catalán Pérez Rovira muy de cerca pisándole los talones. Sin embargo, a pesar de que cumplían esos primeros cuatro tramos, Pérez Rovira lograba el extra en el quinto tramo, mientras que José Antonio Martínez ganaba el sexto, frustrando por lo tanto ambos las aspiraciones que tenía Juan Carlos Fernández y Esther de la Torre. El séptimo tramo era para Fernández, mientras que el último tramo del día era neutralizado al paso de la Copa. Juan Carlos Fernández y Esther de la Torre ganaba la última prueba de la Copa, la del RAC, nada más y nada menos, fíjense, mientras que conseguían al menos subir posiciones, terminan como subcampeones de la Copa, mientras que José Álvarez se proclama campeón de la Copa Suzuki 2022. Con 214 puntos, con 114 puntos, perdón, José Álvarez, 112 Juan Carlos Fernández y 111 David Cortés. Ha estado todo apretado, prácticamente metido en un pañuelo, y ya decimos, han tenido el título al alcance de su mano, pero no ha podido ser. Sin embargo, un subcampeonato de España de la Copa Suzuki no está nada mal. Y atención, porque hay rumores de que posiblemente en 2023 Suzuki abandone el campeonato de rallies. Ha anunciado algo parecido en moto y parece que también va a abandonar Suzuki Ibérica, va a abandonar el campeonato de rally de nuestro país. Por lo tanto, sería la última Copa Suzuki. Estos son rumores que se están hablando entre bambalinas. Habrá que confirmarlo, pero sería desde luego una malísima noticia, tanto en este caso por la parte que nos toca, porque Esther de la Torre pues lleva dos años siguiendo el Campeonato de España y su intención es seguir más temporadas disputando esta Copa, y luego también por lo que supone para el Campeonato Nacional de Rallys de Asfalto y para el Supercampeonato de España, el no contar con esta Copa Monomarca, que sirve de promoción para jóvenes pilotos y no tan jóvenes. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? Pues ya que hablamos de motor, que este fin de semana se celebra la 46ª edición de la subida al mármol, penúltima prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de montaña. Comentar que en este caso, en esta prueba, como tal como nos adelantó la pasada semana, hace un par de semanas, perdón, el lubriqueño Francisco Calvillo Rubiales va a tomar la salida, va a estar presente intentando coger puntos para lograr pelear por su grupo, por la agrupación 9, en la que está ahora mismo ahí y peleando por esas primeras posiciones de podium. Pues será este fin de semana en Cuevas de Almazora, el pueblo de José Antonio Aznar. Será la prueba que acoja una nueva edición de la subida al mármol. Y también vamos a concluir con dos apuntes. A esta hora se tiene que estar disputando el Antonio Barbadillo el partido Atlético Curi Florida, que enfrenta a estos dos equipos en la categoría Benjamín, el grupo 1 de la categoría Benjamín. Se trata de un partido adelantado de la jornada 4 a la jornada de hoy jueves. A las 6 de la tarde arrancó el partido y suponemos que ya habrá comenzado. Y por otra parte ya tenemos los horarios también de lo que va a ser el fin de semana en lo que se refiere al baloncesto. Por ejemplo, horarios de la categoría junior masculino del Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem Cabo, partido que se va a disputar el sábado a las 4 de la tarde en el pabellón El Parque. En categoría cadete masculino, Nebreda Mergablo Cabo, el sábado a las 12 del mediodía en Conil, en el Polideportivo Municipal Torre de Guzmán. Estos son los dos partidos que se van a jugar fuera de casa. En casa tenemos dos encuentros de los equipos de la categoría infantil, debut del infantil femenino, el Cabo Infantil Femenino, que recibe al equipo del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, el sábado a las 11:30, y a la misma hora el Paco Bazán Cabo Infantil Masculino se enfrenta al Ecocai Mergablo, ambos partidos en el pabellón polideportivo municipal. Bueno, con esto nosotros nos despedimos, que volveremos mañana a eso de la 1 del mediodía. Ya saben que los viernes nos adelantamos, nos trasladamos al horario de mañana, y recuerden que el domingo estaremos aquí por la mañana, un poquillo antes de las 10 de la mañana, entre las 9 y media y las 10 de la mañana, para retransmitir y llevar en directo, para llevar en directo la retransmisión de la 27ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. No olviden de escucharnos, estaremos en el 97.6 de la frecuencia modulada o online en radiobrique.com, si los servicios de internet no los permiten. Esperemos que no tengamos los mismos problemas que hemos arrastrado esta semana, nunca más. Eso, que ya de todas maneras mañana daremos la última hora de esta edición de la carrera de las Nutrias. Recuerden, a la una del mediodía, nuestra edición de los viernes es por la mañana. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.